Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Ya le contaron lo que estamos haciendo? Ah, no, no. Por ahí dice que cuéntanos tu paisaje. Sí, señor. Este es un proyecto que se llama Paisajes Invisibles. Y de lo que se trata es que la gente nos cuente cómo sonaba el paisaje del lugar de donde viene. ¿Usted de dónde es? No, yo nací aquí, pero... ¿Toda la vida he vivido aquí en Cali? He vivido aquí, que mi familia es de Santa Marta. Ah, ¿y hace cuánto vino aquí? No, yo nací aquí y he vivido en Bogotá, acá. Pero entonces, ¿cómo contar el paisaje de donde viene? Sí, claro. Pero, ¿cómo, por ejemplo, cómo es el paisaje de Santa Marta? Pues yo casi no conozco. Yo conozco la avenida ahí, el mar, allá al fondo el morro. Conozco el centro. Ah, bueno, pero el centro es un paisaje también, ¿o no? Sí, claro. ¿Y en Bogotá vivió mucho tiempo? No, pero tampoco es que conocí así. Estuve viviendo en un barrio de Teusaquillo. Me gustaba mucho La Soledad, que es un barrio ahí contiguo. En esa época, en años 70, porque muchos jardines, ¿no? La casa con jardines, me gustaba eso. Me gustan mucho las flores. Pero pues, ¿y en Cali? En Cali hemos vivido en Bretaña, en el barrio La Base, las callecitas ahí con los amigos, cantaba, tocaba la guitarra. Hemos vivido en Granada, vivimos inicialmente en Granada, cuando llegamos en el 74, o sea, cuando regresamos a Cali. Cuando estaban los turcos, ahí al lado había un edificio que se llamaba Granada. Vivimos en San Fernando, a mí me gustaba San Fernando porque también se veía con muchos árboles. Y en esa época, en 1905, cuando nos fuimos a vivir en el 75. Entonces yo veía como que había mucho, la parte, no donde está la iglesia, sino al otro lado. Porque se llama San Fernando Viejo, no sé qué, al lado de la iglesia creo. Del otro lado. Y sí, a mí me gustaba salir por ahí a caminar. Y esos movimientos de Santa Marta, Bogotá y Cali, el proyecto se pregunta por si tienen que ver algo con la violencia del país. Ah, no, aunque mi papá sí habló mucho de la violencia, de él estuvo en medio de eso, pero no, mi papá era contador, entonces él fue gerente de una empresa en Buenaventura, allá en Buenaventura nació una hermana, otra hermana nació aquí en Cali también. Entonces mi papá estuvo en Cali, en Bogotá, también vivieron antes de que yo naciera en Buenaventura, vivieron. También estuvieron en Barranquilla, en Santa Marta. Y en Cali terminamos radicándonos, finalmente. Papá era contador. Y ahora que me dices que tú cantas, si tuvieras que cantar algo sobre el paisaje. ¿Sobre el paisaje? No sé. No sé qué canción que hable sobre el paisaje. No tiene que ser una canción de otra persona, puede ser algo que tú improvises ahí o que te acuerdes. Ah, no, no sé. Fíjate que a mí el paisaje, por ejemplo, de Santa Marta me parece muy seco. ¿No? Como que uno llega allá cuando viene por aquí, que esto es verde, verde, verde, y llega allá y es como seco. Hasta que llega uno ahí a la entrada para la Guajira, pues. Como por ahí que ya se vuelve como verdecito otra vez. Y siempre pienso en Santa Marta como un paisaje muy desértico. No sé si estoy equivocado yo. Sí, a mí me parece como una ciudad como que no evolucionara, sino que se envejeciera. Yo la veo así, aunque va a barrios nuevos y tal, pero a mí me parece como que se va envejeciendo. Aunque yo he estado allá 2 años, de los 22 a los 24 y luego de los 45 a los 47. O sea que he estado 4 años ya siendo adulto, no ya. Crecí allá. ¿Creciste en dónde? ¿Aquí en Cali? En Bogotá y en Cali, he estado más tiempo en Cali. Bueno, le agradezco muchísimo, ¿no? Ah, bueno. Ahí estamos por si cualquier cosa más se le ocurre. Ah, bueno, bien. Muchas gracias.